Audio 7, Plaza de Armas, 11:06 de la mañana, 31 de agosto 2025. Voy a hacer un recorrido de la plaza, empezando por donde está el mesón de Chucho el Roto, y darla toda la vuelta y terminar en la desembocadura del Andador Libertad, que da hacia Jardín Cenea. Ya, pues ya dando la cosa.